haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Y venimos recorriendo el contenido del documento final a propósito de la aproximación diagnóstica sobre el estado de situación de las áreas de trabajo de niñez y adolescencia en el marco de las instituciones nacionales que engloban, digamos, desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman a los defensores del pueblo en todas sus vertientes, variantes y denominaciones. Precisamente, una de las responsables de la sistematización y análisis ha sido la licenciada Gladys Lavieri, en representación del Defensor del Pueblo de la Nación, y en ocasión de un documento que se presentó en la cuarta sesión de la Red de Niñez y Adolescencia celebrada el año pasado en Puerto Rico. Habíamos hecho ya un tramo muy importante, el introductorio, el de presentación y el de análisis inicial, y nos había quedado pendiente, había sido una promesa, Gladys, acerca del conjunto de las buenas prácticas, que es lo que nos convoca un poco hoy. Un gusto que estés de nuevo con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, y desde luego cumplo con las promesas. Bueno, les contaba que las buenas prácticas en las que todas las defensorías del pueblo, no solo las nacionales, porque acá también están incluidas las provinciales y las municipales en el caso de Argentina, tienen que ver con la importancia de la construcción de alianzas institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir, es importante los enlaces que se hacen en colaboración, ejecutados tanto con organismos como con instituciones. La relación con los organismos de atención directamente con las organizaciones no gubernamentales, el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales, eso es de una necesidad imperiosa. Porque, atento que en el momento que se necesita solucionar un caso o varios, o poder ver cuál es la sistematicidad con que se presenta determinado tipo de vulneración de derechos, bueno, ya están aceitados los mecanismos para poder darle una resolución. Y no solo pensarlo en el caso chiquito, que por supuesto merita la importancia que tiene, pero ya también poder pensar en ampliar el abanico para que esto no se reitere. Ahí hay lugar, hay defensorías del pueblo que tienen lugares distintos. Algunas son como secretaría técnica de algún foro interinstitucional, otras son como articuladoras de las prácticas. Digamos, tenemos distintos roles donde podemos movernos. Y algunas estamos, digamos, en un lugar también de, una vez articulada la relación con los otros organismos, con las organizaciones y demás, digamos, poder ser receptora de las distintas quejas y demás para ver qué se puede hacer conjuntamente con esto. Otro de los temas que realmente se han hecho muy buenas prácticas es en lo relativo a la difusión, concientización y formación en derechos de la infancia. Y esto es un tema que no solo remite a la educación en derechos humanos en relación a la prevención para el afuera de las defensorías, sino también hacia adentro. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Si somos todos funcionarios que estamos trabajando en esto. Bueno, en realidad nunca nos viene mal seguir formándonos como funcionarios en qué quieren decir las nuevas leyes, cómo son los nuevos paradigmas, qué prácticas se siguen llevando a cabo aún no estando acordes con las letras de las leyes. Y ese tipo de cosas las tenemos que revisar como funcionarios, nos tenemos que mirar hacia adentro en las instituciones, tenemos que poder dialogar sobre esto y también, desde luego, hacerlo hacia afuera. Claro. Es elemental el tema de capacitación en derechos humanos y en particular en derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en esto hay distintas modalidades. Hay defensorías que hicieron programas con temas puntuales como derechos sexuales y reproductivos, otras defensorías que crearon una escuela de derechos humanos, otras que armaron diplomados, otras que hacen investigaciones académicas, que se dictan seminarios dentro de la defensoría, talleres, ferias, cada quien le va encontrando como la modalidad que más le satisface a la institución en la que va trabajando. Hay cursos presenciales, hay a distancias, algunos tienen enfoques de género e interculturalidad, otros no, que este es el camino en el que tenemos que seguir avanzando, y así diferentes tipos de temas. Construcción de productos diferentes como calendarios para los chicos o como hay un trabajo súper interesante que es Cartas a mis padres, que ajá, hizo una de las defensorías, donde los chicos le van como contando y pidiendo, bueno, qué es lo que necesitarían ellos. Hay campañas de sensibilización, se han hecho DVDs o CDs, lo que fuera, en el formato que fuera, de las distintas defensorías en relación a la promoción y la defensa de los derechos de los niños, dónde acudir y demás. Cuestiones más institucionales, pero que esto también es necesario mostrar hacia dónde, para qué estamos las defensorías del pueblo y hacia dónde queremos ir. Claro. Esto hace a la estrategia desde la táctica más cotidiana, más menuda, ¿no? Efectivamente. También hay otras organizaciones, por ejemplo, que trabajaron mucho con las estrategias de participación de los propios niños y adolescentes, que no es el caso nuestro en Argentina, en tanto, bueno, hay un organismo que debe de cumplir con este derecho de participación efectiva de los chicos. Sí. Digamos, nosotros desde luego que tomamos, si hubieran denuncias de niños acá, por supuesto se las tomaríamos, desde luego ellos pueden acercarse directamente, pero hay defensorías que especialmente hicieron un recorte y focalizaron, por ejemplo, en trabajo con parlamentos juveniles, parlamentos infantiles, que trabajan con las escuelas de determinados barrios o municipios, llevando, digamos, el quehacer de la Defensoría del Pueblo a las escuelas y empezando a trabajar, enseñando en la experiencia de los chicos de poder revisar, digamos, cuáles son las necesidades de su barrio, qué podrían hacer las instituciones. O sea, es un trabajo interesantísimo que se están dando en distintas defensorías del pueblo, de la nación y de las provincias. Y parece una cuestión bastante decisiva esta de escucharlos a los chicos, ¿no? Absolutamente. Nos llenamos la boca diciendo el derecho a ser oídos. Desde luego que tienen el derecho a ser oídos en la dimensión que ellos tienen, en la subjetividad, en el grado de autonomía que tienen. Desde luego que tenemos que escucharlos. Y desde luego que tenemos que, como adultos, fomentar la participación y la participación ciudadana desde que son muy pequeños. Bien, ¿cómo reciben los chicos, o hasta dónde ha sido posible verificar esto? ¿Cómo reciben este tema de los derechos humanos? Mira, tienen una receptividad muy amplia. Yo digo siempre que son ellos luego grandes maestros, porque así como en líneas generales un niñito al que se le enseña que las reglas de seguridad, por dar un ejemplo, el papá no tiene que hablar, o la mamá, o quien conduzca, no tiene que hablar con el celular en el auto, y uno va en el auto y el niño le dice: papá, mamá, no se puede usar el celular en el auto. Digamos, para mí eso es como un ejemplo muy gráfico de realmente todo lo que los chicos reciben respecto de cualquier tipo de derechos y cómo lo resignifican y los ponen a disposición y nos hacen ver a los adultos, cuál es el lugar que ocupamos y qué es lo que deberíamos hacer. Tan cierto es esto, Gladys, que estoy recordando ahora una entrevista con un gran médico neumonólogo que en un momento, en un pasaje del reportaje, me dice: no tiene idea la cantidad de chicos que me han enviado a dejar de fumar a los padres. Efectivamente, pero me imagino. Porque con la mayor seriedad, un chico de 4, de 5, de 6, de 7, que ha recibido el mensaje casi seguramente en su escuela o a través de alguna campaña de difusión, muy seriamente increpa a los padres y les pregunta: ¿cómo es posible que ustedes estén fumando, haciendo o produciendo el daño que produce el cigarrillo? Es que mira, Omar, si como adultos nos preocupásemos realmente por socializar los derechos de los niños, los derechos en general, digamos, en particular lo de los niños, niñas y adolescentes, pero los derechos humanos en general, claramente los niños nos posicionarían en un lugar de coherencia y de estar frente al espejo, y deberíamos revisarnos constantemente la coherencia entre aquello que decimos, hacemos y pensamos realmente. Y recordando siempre que los chicos son las personas más serias del mundo. Gladys, muchas gracias. Por favor. El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. pudre, se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre, mi